Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, lunes 7 de agosto de 2017. Este es el podcast número 61. Mi nombre es Luis Eric y estas son las noticias. Facebook estrena un nuevo sistema de combate para las noticias falsas, por lo menos en Estados Unidos. A partir de esta semana, según informa The Wall Street Journal, en Facebook, cuando uno comparte una nota, va a aparecer debajo de ella artículos relacionados, de manera que se pueda ver una nota que se comparte principalmente, pero poder contrastar con algunas otras fuentes que están verificadas por sitios externos como Snopes.com, entre otros. Esto implica un combate para las notas falsas, las fake news llamadas también, en donde Facebook no va a limitar la visibilidad de estas noticias falsas ni tampoco va a limitar a los usuarios para que compartan estas notas, pero sí van a agregar este contexto de otras notas que sí están verificadas, de manera que la gente pueda darse cuenta que se trata de una noticia falsa o que al mismo tiempo pues piense dos veces si quiere compartir esa nota, ¿no? Porque muchas veces estas notas o links son compartidos debido a que las personas creen que son reales. Entonces, teniendo alternativas visualmente cerca de esta nota, bueno, uno ya se puede dar una mejor idea o a lo mejor ve un sitio al que le tiene más confianza, en el que puede informarse mejor de qué se trata esa nota. Hasta el momento, esta característica en Facebook solamente está llegando a Estados Unidos, pero ojalá y que la función se expanda a todo el mundo, porque sin lugar a dudas esto sería muy útil, por ejemplo, para el próximo año en México, que son elecciones presidenciales, y ya sabemos cómo se pone la guerra sucia. Aquí la pregunta sería si tú compartes noticias falsas o si compartes alguna nota que parece falsa, pero dices, híjole, por si las dudas la comparto, ¿no? O le pongo un comentario así del tipo, no lo puedo creer, será cierto, alguien confirme, etcétera, pero simplemente se está generando mayor desinformación acerca de un tema compartiendo estas notas falsas. De cualquier manera, es muy útil y esperemos que muy pronto llegue a México. La aplicación Contactos de Confianza de Google ya está disponible en iOS. Ya habíamos visto que esta aplicación estaba disponible en Android, pero ahora en iOS también se puede utilizar, y lo que permite es seleccionar una serie de contactos, que por lo común es tu familia o amigos muy cercanos, para que puedas tener contacto en caso de emergencia. Por ejemplo, saber la ubicación, cuando no te sientes seguro, bueno, pues avisar a tus contactos de confianza rápidamente, y de esa manera pues tener un plan de contingencia con tu familia en dado caso que alguien pues corra peligro, ¿no? Esta aplicación de contactos de confianza ya está disponible también en iOS. Entonces, si ustedes toman en serio su seguridad, ya sea porque creen que pueden ser víctimas de la delincuencia, tal vez porque tienen una actividad de riesgo, también puede ser, o porque vivan en una zona que prácticamente ya en México todas las zonas son inseguras, bueno, pues pueden generar este plan de contingencia con su familia para tener funcionando y bien configurado la aplicación de contactos de confianza, para que en determinado momento de que, híjole, es que no ha llamado, no sé dónde anda, ya tiene rato que no me puedo comunicar con él, bueno, este tipo de casos pueden resolverse mucho más fácil a través de esta aplicación. Entonces, creo que puede ser muy útil para, sobre todo en México, que tenemos desafortunadamente todo este tema de la inseguridad. Y bueno, en México ya estamos pero bien modernos, porque la Secretaría de Gobernación, en conjunto con el gobierno federal, anunció que ya es posible obtener una copia certificada del acta de nacimiento en línea, muy similar a lo que ya se puede hacer con la CURP, la clave única de registro de población. Ahora ya se puede sacar un acta de nacimiento que también la imprimes en cualquier papel bond, en cualquier papelería, café internet o en la casa y la oficina, y ya puedes realizar trámites. Ahora, la diferencia con la CURP es que en este caso sacar una acta de nacimiento sí tiene un costo. Y en el caso de la CURP, pues era completamente gratis. El costo varía dependiendo del estado de la República en el que se encuentren. Y cabe mencionar que todavía no está disponible en todos los estados de la República, pero poco a poco va a ir llegando a todos estos estados. Ahorita solo está disponible en 5, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Hidalgo y Estado de México, faltando el Distrito Federal o, como se conoce hoy, Ciudad de México. Entonces, ustedes tienen que informarse si su estado ya está, que ahorita son esos 5 nada más, cuánto cuesta el acta en su estado y a partir de eso se puede hacer un pago con tarjeta de crédito o débito. Después se descarga el acta y se puede imprimir. Hay un proceso de validación para que ustedes sepan o si están recibiendo un documento, etcétera, si ese documento es válido, bueno, hay una herramienta de validación que es completamente gratis. Ahora, el tema con estas actas de nacimiento es que van a tener vigencia, por lo cual uno no puede sacar actas como antes, que iba al registro civil, sacaba sus actas y las almacenaba allí y ya cuando tuviera que hacer un trámite, bueno, pues sacaba su acta de hace 10 años. No, en este caso las actas tienen una vigencia, entonces uno no puede almacenarlas, tendría que ir sacando en función de cada cuándo necesita realizar un trámite o presentar el acta de nacimiento. Si no tienen tarjeta, ya sea de crédito o débito, también está el tema del pago referenciado, pero evidentemente pues eso implica el salir e ir a pagar a un banco y bueno, pues si va uno a hacer todo eso, pues ya es muy similar a ir al registro civil y a veces en la fila del registro civil te tardas menos que en la fila del banco. Para que ustedes consulten cómo está este tema, pueden ir a la página gob.mx/actas y allí es donde vienen todos los detalles de esta nueva forma que está sacando el gobierno de México para obtener una copia certificada del acta de nacimiento en línea. También esto evidentemente tiene que ver con las actas que ya están capturadas en un sistema. Entonces muy probablemente si ustedes tienen algún detalle con su acta de nacimiento, algún error que no la encuentran en cualquier registro civil, sino que tienen que ir a donde ustedes nacieron, etcétera, todos esos temas va a ser prácticamente lo mismo. Si no lo han resuelto, van a tener que resolverlo primero y ya luego pueden utilizar el sistema en línea para sacar un acta. Pero si ustedes nunca han tenido problemas con su acta de nacimiento y la pueden sacar en los kioscos y la pueden sacar en cualquier parte fácilmente, bueno, seguramente va a ser igual con el sistema de obtener una copia del acta de nacimiento certificada a través de internet. Hay una caída generalizada de Netflix el día de hoy, 7 de agosto de 2017, en donde los usuarios no pueden ver contenidos ya sea a través de las aplicaciones o a través de la página web de Netflix. Hasta el momento las caídas son generalizadas en el continente europeo, en varios países, y también en Estados Unidos y Latinoamérica, sobre todo en Brasil y México. Esta falla en el servicio de Netflix es intermitente y no a todos les ha afectado, pero pues de repente algunos sí pueden ver algún contenido, un capítulo, alguna película, algunos no les carga cierto contenido o les funciona en la app y en la página no, etcétera. Es una serie de combinaciones. Se supone que Netflix está trabajando en el problema y como es algo bastante reciente todavía no se sabe por qué el servicio es intermitente en estas partes del mundo que les menciono. Así que bueno, seguramente este tipo de fallas pues no suelen durar más de un par de horas, así que seguro cuando estén escuchando este podcast y quieran usar Netflix ya va a estar funcionando, o por el contrario, si están escuchando este podcast y les falló Netflix en algún punto, bueno, ya saben a qué se debe. Hotspot Shield ha sido acusada de espiar el tráfico de sus usuarios. Esta aplicación o esta VPN que se llama Hotspot Shield, que fuera muy popular en algún momento y bastante respetado en este mercado de las VPNs, pues resulta que el día de hoy su credibilidad está en juego porque lo han acusado en Estados Unidos de estar espiando el tráfico de los usuarios de esta VPN. El Grupo de Defensa de la Privacidad, Centro para la Democracia y Tecnología, es quien está acusando a Hotspot Shield de espiar a sus usuarios. Lo que están acusando es que Hotspot Shield tiene prácticas comerciales injustas y engañosas. Por ejemplo, cuando un usuario dentro de esta VPN entraba a alguna página de comercio electrónico, eran redirigidos a otra página que es socio de Hotspot Shield, de manera que pues sacaban un beneficio económico. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo sabían que estaba yo entrando a un sitio de comercio electrónico si se supone que el tráfico es anónimo? ¿Cómo saben que este tráfico es mío ¿Y por qué me redirigen a mí? ¿No? Entonces, ahí hay una cuestión de atentar en contra de la privacidad de los usuarios porque están espiando a qué páginas visita. Y entonces, en ese momento, redirigirlos a otra página para sacar un beneficio económico, ya sea simplemente por redirigirlos o incluso mayor si hace una compra en ese sitio. Entonces, sí tiene ahorita un grave problema Hotspot Shield. Esta aplicación funciona gratis. Creo recordar que tiene una versión gratis para teléfonos, pero también para computadoras. Entonces uno descarga la aplicación y puede estar navegando en esta VPN, pero de repente le salen anuncios de Hotspot Shield. Si uno contrata o paga la suscripción, ya no tienen los anuncios. Y bueno, pues era una de las VPNs, les digo, más populares, sobre todo para protegerse, como su nombre lo dice. Se hizo popular para protegerse cuando uno está fuera de casa y quiere conectarse a un Wi-Fi. Bueno, pues para evitar que le intercepten el tráfico, que le roben contraseñas, etcétera, pues esta aplicación lo que hace es generar la VPN para que no se pueda interceptar ese tráfico tan fácilmente cuando estamos utilizando un internet inalámbrico en un lugar público. Así es que bueno, no sé, seguramente para los que contratan el servicio como tal, pues no tienen esta dificultad, pero para los que estuvieran usando Hotspot Shield en sus dispositivos con la versión gratuita, bueno, pues sí tienen esta, sí se ven afectados por esta práctica, pues, de espionaje, esta práctica de vender datos por parte de Hotspot Shield de los usuarios que estaban utilizando su versión gratuita. Así es que, pues, la recomendación es, si quieren un servicio de VPN, deberían de buscar uno que sea pagado. No busquen las versiones gratuitas porque no es la primera vez que en las versiones gratuitas de algún VPN que de repente se vuelve muy popular, tal vez en algún punto pues sí era razonable, ¿no? Sus prácticas con los clientes, pero en el momento en que se vuelve muy popular, pues ya no es sustentable o rentable el generar el servicio y que sea gratis. Entonces tienen que sacar dinero de algún lado y evidentemente es de la información de los usuarios que están allí. Por ejemplo, recuerdo hace poco estaba el caso de Hola, que era igual un VPN para Chrome o Firefox en el escritorio, que también tenía la versión gratis, funcionaba relativamente bien, pero podías contratar una versión de paga y entonces lo que hacía era utilizar el ancho de banda y las conexiones de los usuarios gratis para darte ventaja en el servicio y darte mayor funcionalidad y características en ese sentido. Entonces, pues sí, en ese caso no era tanto que estuvieran espiando tu conexión, sino que lo que hacían era utilizar tu conexión y tus recursos de conectividad para ellos hacer el negocio. Entonces, pues eso nos enseña que ahora sí que nada es gratis en la vida y si quieren protegerse, contraten un buen servicio de VPN o red privada virtual por sus siglas en inglés. Posteriormente tal vez podamos hablar de VPNs y pues yo compartirles la experiencia que tengo utilizando este tipo de servicios. Y bueno, se anunció que va a estar disponible en México un servicio que se llama Sportflix, que supuestamente ya tiene acuerdos con varias ligas y torneos deportivos alrededor de todo el mundo para transmitir sus contenidos a través de un servicio tipo Netflix. En teoría, tendría transmisiones de la NBA, NFL, la MLB, o sea, el béisbol, las ligas mayores, me refiero, la MLS, la NHL, la UFC, Fórmula 1, el Comité Olímpico Internacional, la PGA, Roland Garros, Wimbledon, las ligas de fútbol de Italia, España, Alemania, Argentina, Brasil, Francia, Reino Unido y México, y los torneos de selecciones de la UEFA, CONCACAF y CONMEBOL, así como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Champions League. O sea, prácticamente tiene todo, ahora sí que, como dijeran en Sky, el fútbol total casi casi está allí, ¿no? Esto en teoría no sabemos si se vaya a cumplir porque todavía no hay pues la información completa. Según lo que hasta ahorita se sabe, este servicio de Sportflix comenzaría operaciones la última semana de agosto y habría tres paquetes. Uno de $20 al mes, uno de 25 y uno de $30, es decir, 350, 450 y 500 pesos casi casi al mes para poder utilizar este servicio. El más barato, 350 pesos al mes, lo cual pues sí está algo caro, pero pues a algunos les convendrá. Quién sabe cuántos clientes puedan llegar a tener, pero es lo que se está rumorando y pues me parece muy atractivo. Lo que sería más atractivo es que tal vez hubiera algún tipo de posibilidad para contratar solamente cierto torneo o cierto deporte y poderle bajar un poco el costo a la suscripción. Y bueno, algo que no había comentado es que ya Apple descontinuó el iPod Nano y el iPod Shuffle, que habían sido iPods que fueron muy populares en su momento, sobre todo el iPod Nano. Creo que en ese punto, por lo menos en México, sí se vio un gran crecimiento de los usuarios de iPod en México. Ya lo veías más comúnmente porque era un iPod más barato, más accesible, más fácil de cargar, de utilizar, no era tan llamativo, tan aparatoso, y sí fue uno de los iPods más populares en México. Y el iPod Shuffle pues era un iPod pensado para los corredores, que no tenía pantalla y que tenía una capacidad de memoria menor que el iPod Classic o el iPod Nano. Pues bueno, resulta que Apple ya quitó estos dos modelos de su sitio web y tienda en línea en todo el mundo. Y oficialmente afirmó que estos dos dispositivos han sido descontinuados. Ahora, esto también viene, bueno, acompañado de el iPod Classic, que ya fuera descontinuado hace algunos años. Lo que sí es que Apple dijo que iba a seguir vendiendo el iPod Touch, por si a alguien le interesa, que es pues como un iPhone pero sin teléfono prácticamente, y que mantendrá un iPod Touch de 32 GB por $200 y uno de 128 por $300. Ahora, si bien 128 GB es una memoria bastante considerable, tomando en cuenta que es memoria de estado sólido, pues también es cierto que por $300 te puedes comprar un muy buen teléfono, eso sí, Android, y pues ya solamente tener un solo dispositivo. Tal vez no vas a tener 128 GB de almacenamiento de serie, pero pues te puedes comprar, en dado caso que el modelo sea compatible, una tarjeta micro SD y ya tener esa capacidad. Y al mismo tiempo, pues tener, digamos, la ventaja, que algunos lo puedan ver, de en el mismo dispositivo tener el reproductor de música y el teléfono celular. Aún así, Apple mantiene el iPod Touch en el mercado por si alguien quiere comprarlo. Ahora, todavía se puede encontrar, sobre todo en eBay, en tiendas de segunda mano o en casas de empeño, algunos dispositivos iPod Nano, Shuffle y Classic. Y si ustedes tienen uno y funciona, pues consérvenlo, porque seguramente es un objeto de colección. También por allí, con el tema de la película que se llama Baby Driver, parece que está teniendo un mayor interés, por lo menos en las búsquedas en eBay, del iPod Classic. Entonces, estos modelos siguen siendo funcionales, ¿no? Porque no quedaron, digamos, inutilizables por algún tema, sino que simplemente se pueden seguir conectando a iTunes y sincronizar las canciones. Incluso se pueden conectar con algunos otros programas para Linux o para Windows y Mac, obviamente, que no necesitan de iTunes. Entonces, pues siguen funcionando, ¿no? Para lo cual fueron hechos, para reproducir música. Así que, pues tristemente, quedan fuera ya de circulación el iPod Nano y el iPod Shuffle. El último iPod Nano a mí me daba mucha curiosidad. Y también, de hecho, salieron pues unos extensibles donde podías utilizar el iPod Nano así como un reloj, ¿no? Era parecido a lo que hoy vemos como el Apple Watch y smartwatches, con una pantalla a color, con una pantalla táctil, que mostraban mucho más información que simplemente la hora. Y bueno, en el caso del iPod Nano, pues reproducía música. Tenía un diseño bastante atractivo. A mí siempre me llamó la atención. El iPod Shuffle no tanto, pero seguramente para los corredores, pues sí, es muy cómodo. En vez de cargar el iPod Classic, que era de disco duro tradicional, o un teléfono caro, ¿no? Un iPhone allí de 18 mil pesos, y que en un mal paso o en un movimiento en falso, pues allá va a dar al piso cuando uno sale a correr. Entonces el iPod Shuffle podía ser una buena alternativa para ese tipo de público. Desafortunadamente ya no se puede conseguir de manera oficial, y si uno lo quiere, pues tendrá que ir a la segunda mano. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en Apple Podcast, TuneIn e iVoox. Dobledensidad.com es la página, el correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com y estamos en Facebook y Twitter como Doble Densidad. Mi Twitter es @LuisEric. Yo les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima aquí en Doble Densidad, podcast diario de tecnología. Muchas gracias.